nuestra reputación, menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, no, una cosa que vos sabés que hoy, ahora que viniste, ¿no? En ómnibus. No, si ahora que vine me dije, esperá que ya... No soy no. André, o sea, yo vengo. No, digo, vos que viajás en ómnibus habitualmente, hoy habrás notado los cacheos que hay por parte de la policía, ¿no? En todos lados. ¿No notaste? ¿Qué cacheos? Claro, sobre todo en las zonas cercanas a las Torres Gemelas de ahí de Buceo. Vos que estás por ahí cerca. Sí, no, no yo de hecho tengo un apartamento ahí. En las propias Torres Gemelas. Donde hago mis negocios. Pero no noté, a ver, contame qué pasó. Creo que hay cacheos de la policía. ¿Pero por qué? Porque tiene miedo que haya un atentado contra las Torres Gemelas de acá. Para replicar el atentado del 11 de septiembre. Sí. Pero ¿a qué grupo terrorista se le va? Ah, alguno, no sé, alguno. Alguno que esté medio al pedo. Como ¿no? Todos los grupos terroristas. No, tenés la ETA ahora, que viste que está medio dejando de lado las armas. Bueno, dijo, vamos a volver a las armas, pero con esto. ¿No? Para ser más reconocidos en el mundo. ¿Sí? Sí. Pero la ETA, vos decís que... ¿Qué quiere la ETA? ¿Quiere que...? ¿Recurrir a los votos? ¿Qué quiere la ETA? Ahora no sé qué quiere. Ahora sí quiere hacer una especie de como hicieron los tupamaros, ¿no? De ir por el camino de las urnas. De las armas a las urnas se va a llamar... Mirá, el camino de las urnas es más lento y no conseguís nada, ¿no? Así que si vos querés conseguir algo, tenés que ir por el camino de las armas. No, preguntale a Huidobro, ¿eh? Ahora, ¿con qué consigue Huidobro? Está currando como ministro. Ah, bueno, pero personalmente, él. Ah, y bueno, ¿qué es lo que buscan todos? No. ¿Vos te crees que buscan el bien común? Buscan platita. El mundo se maneja con eso. Estoy diciendo que los miembros de la ETA buscan su propio beneficio y no cambiar, digamos, su entorno. Exactamente. ¿Qué acusación dura, Juan, mirá que cuando tenga a buscar la ETA, yo no tengo nada que ver. Ah, pero la ETA es una organizacioncita, ya no tiene poder, ya no tiene fuerza. Bueno, está bien. Los desafíos, los de la ETA tiran bombas, no sí, saben bien sí. Dónde, a veces le pifian. Sí. Si van a tirar una bomba acá en casa. Sí, me parece que te va a caer una bomba acá en casa y te le van a encajar que iba a la embajada de Brasil. Por porque tienen eso de pifiarle muy seguido. Sí. No, pero siempre le erran, pero al final le terminan pegando al que quieren, así que vos vas a ser el primer objetivo. A ser alcanzado. A ver si tienen huevos, Sí, no sé, ¿qué estás planteando? ¿Un desafío? ¿Un desafío de corazón es esto? Sí. Bueno, entonces ahora que está el nuevo tren de los dos pueblos libres. Ahí va. No, hay que hacerle un homenaje al desafío de Humberto, corazón. Humberto Vargas se frota las manos. ¿Por qué no estuvo Humberto ahí presentando como animador, no? Esto del acá estamos en el tren de los pueblos libres. Claro, venía. Un nuevo desafío al corazón. Venía Cristina en el tren y... Por favor, no tire nadie el tren porque no quiero comerme otro juicio. Venía Cristina en el tren y estaba Mujica esperando del otro lado y con Humberto. Con un ramo de flores, Mujica sí. Y Humberto al lado diciendo: acá tenemos al presidente de la República con un ramo de flores. No, y Humberto le dice a Mujica: che, pero si aprovechamos esta ocasión para disfrazarlo como un evento caritativo, ¿no? Por los niños que, no sé... Por los niños que tienen malaria en Subana Norte. Sí, o en la Curva de Maronia. Y le ponemos musiquita. En la Curva de Maronia hay malaria, ¿sabías? Hay malaria, claro. La mierda. Sí, no, todo bien con los que están en la Curva de Maronia, ¿no? Pero tienen que saberlo. Hay casos de malaria en la Curva de Maronia. Claro, sí. Y Mujica le dice no. Le golpea la espalda y le dice... No. Con su particular tono de voz. Sí, no... No, mejor no. Y Humberto ya estaba cantando de desafío al corazón, ¿no? Hoy es 11. Pero qué es lo más importante que ocurrió este fin de semana, sin duda, se dio ayer, no hoy. Pasaron dos cosas. ¿Ayer? Sí. Acá Gustavo dice que Humberto de Rocas tiene un programa que se llama Arriba Gente, después de lo del tren, es simplemente genial. Gustavo arriba, les está diciendo a los muertos: arriba, gente, levántense que no pasó nada acá. Vamos, tengo otro programa. Gustavo y toda la gente, ¿no? Que lo desea hacerlo, se puede comunicar a través de chat @radiopasillo.net. Efectivamente. 11 de septiembre. Hoy es 11, pero ayer 10. Ayer 10, ¿qué pasó? Ah, una cosa maravillosa. A ver, cuéntame. Era el acto de defensa de cambio, Javi. ¿De qué cambio? No sé, ¿qué cambio? ¿Cambio de monedas? O sea, ahí está. ¿A cuánto está el cambio? En defensa del cambio Gales, que es el más barato. No, en defensa de darle era la consigna era darle un empujón al cambio. Ah, pues está como estancado, ¿no? Claro, está ahí estancado y hay que cagarlo a patadas para que... Sí. Ah, cagarlo a patadas, entonces no es un empujoncito, es... Bueno, pero si vos le tirás un empujoncito, el cambio sigue ahí como tan maleante, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás esos goleros que vos ponías cuando era chico? Que te tenías que derribarlos y el tipo quedaba, sí, seguía sí, tambaleándose. Sí. Bueno, el cambio está así. Está como quieto, tambaleándose, hay que reventar la patada porque el empujoncito solo... reventemos a patadas el cambio. Claro, el empujoncito solo no está sirviendo, parece. Y entonces, ayer sábado, 10, la propuesta... ¿Cuál era la propuesta concretamente? Darle un empujón al cambio, che. Démosle un empujón al cambio. Sí, sí. Y bueno, el MPP convocaba para hacer un acto de empujón al cambio en el Parque Rodó. Ah, y lo comunicaba, ¿no? Lo comunicaba a través de las radios más importantes del país. ¿Con qué tipo de propaganda? Ah, con una propaganda para gente inteligente, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, porque hay que... A ver. Está medio complicado de interpretar. A ver. Apagá la televisión que quiero hablar una cosa contigo. Quiero pensar un poco. Decime, ¿cómo ves esto del impuesto a la tierra? Bueno, pero ¿no es lo que siempre dijimos? ¿Que pague más el que tiene más? Sí, pero viste que hay compañeros que dicen que asustás al inversor, como yo era un cuco, no sé. Pero podrá ser o no, pero yo creo que el país crece con la participación de todos, ¿no? Hay que ser solidarios. Sí, el 10 en el Parque Rodó hablamos de todo esto con Lucía, Bonomi y el flaco Agassi, que dentro de la Rúa. Sí, va a haber que ir. Y claro que hay que ir. Debatir de veras sobre el país a mí me parece que siempre es bueno. En la izquierda nunca, por suerte, le escapamos al debate. Al revés, que le vamos a escapar. Tomá, el sábado 10, léete acá al volante. El sábado 10 nos juntamos a las 14 espectáculos, a las 15 Lucía Bonomi y el flaco Agassi, y a las 18 cerramos con música. Toca para entrar en calor. Para darle un empujón al cambio. Movimiento de Participación Popular. Frente Amplio. Vos sabés. Vamos a darle un empujón a cambio, mamá. Empujoncito. Vos sabés que a mí ya me habían dicho que el flaco Agassi y la Rúa. La Rúa, una vez. Vamos, esto con esto el flaco Agassi y la Rúa. Una vez que fue a jugar al fútbol, pidió para entrar, ¿no? En el cuadro, estaba en un partido de campo. Y le dicen, vos, pero antes del flaco Agassi, mirá que en esto la Rúa, juega bien de 10, se va por las bandas, es peligroso. Así como te la Rúa en el fútbol, también te la Rúa explicándote el impuesto al agro, ¿no? Ah. Que en eso va. La Rúa. Así que bueno, sí, como vos bien decías, la propaganda esta, al último decía, para darle un empujón al cambio, que quieras o no están admitiendo que si necesito un empujón, es que... O al menos no está yendo a la velocidad que el frente hubiera querido, o en el peor de los casos está totalmente estático el cambio, ¿no? Está ahí estancado, está como el golero que yo te decía, bueno. Ese que lo tenés que reventar a patadas para que reaccione. Y bueno, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos compañeros dicen, ¿no? que asustamos al inversor extranjero. Como si fuera un cuco. Aparte te hacen, viste, como esa conversación informal, ¿no? Bien para... A ver, vamos a entender esto. Y le tiran el flaco Agassi. Había otra propaganda que era sobre los menores inimputables. Que decía, iba a estar el bicho Bonomi, no sé qué. ¿El bicho Bonomi? El bicho Bonomi. Ese también la arruga, el bicho Bonomi. Ah, ese es la arruga, sí. A Bonomi me lo veo jugando de zaguero, ¿no? Claro, el que pega patadas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, así que vamos a decirlo claro, ¿no? Este es el palo al Frente Liber Selecni, ¿no? Es como la división interna. Aparte fue divertidísimo porque en ese acto estuvo Tabaré Vázquez, ¿no? Y una cosa que dijo fue, la derecha tiene miedo de vernos unidos. Y bueno, hermano, si vos haces una propaganda para desunirte, claro. Entonces ¿para qué carajo? Claro. ¿No? Claro, sí, sí. Un palo a Lorenzo, por ejemplo, que estuvo en contra del ISIR. Astori, que estuvo más en contra todavía. Lo que pasa es que Astori es como ahora está como el Zabalza del gobierno, Astori. ¿Por qué? Claro, porque se plantea algo y te dice no. ¿Por qué? No, lo que pasa es que... ¿Pero Zabalza hacía eso? Viste que en el 2014 de elecciones. Sí. Bueno, yo tengo que sumar puntitos porque no quiero quedar segundo de vuelta. Pero me parece que vas destinado, ¿no? Por Astori, déjenlo dejar de ser segundo alguna vez. ¿A quién más? ¿A Pintado, no? Al Escano. Pintado está pintado en este tema. Buenísimo. Creo que nunca se le hicieron el chiste eso. Agassi la arruga y Pintado está pintado. Sí, pero ¿cuál es la conexión entre Agassi la arruga y Pintado está pintado? No, ninguna. No está bien, ¿no? No, pará. Estamos tratando el tema. Sí. Agassi en este tema la arruga. Sí, y Pintado. Pintado está pintado. Le hiciste de vuelta. Bueno. Porque hay unos compañeros que dicen que asustamos al inversor. Claro, este compañero, loco, ¿qué pasa? Compañero, no estamos asustando al inversor, muchacho. Lo bueno. Menor inimputable, no son menor, no, ya son imputables. Había otro que era más o menos del mismo estilo, diciendo, porque los menores inimputables ahora que la recolección de firmas. Y la mujer que le dice, pero los menores ya son imputables, y eso es lo que vamos a hablar el sábado. Claro. Son putables. Son putables, sí. Vos ya sos putable. Bueno, vayan a saber qué aconteció con este. Con esta reunión del MPP, ¿no? Era el MPP. Sí, era del MPP, pero apareció Tabaré Vázquez. Para sí. Unir, ¿no? Sí. Tabaré Vázquez está como así, como una especie de. Como un Balaibar. ¿Viste Balaibar que Mujica lo llamó porque en la reestructura de AFE, ¿no? No se estaban llevando muy bien la unión ferroviaria, o sea, el gremio de AFE con el ministerio. Les enojó, o sea, el tren de los pueblos libres, no, una cosa. No, pero más allá por la estructura, viste que quieren hacer una especie de organismo de derecho privado. Sí. Yo propongo a Humberto Vargas, ministro de Transporte y Obras Públicas, para el partido. Bueno, pero viste que entonces no le estaba yendo bien, ¿no? Al ministerio, y Mujica dijo, bueno, está. Que el intermediario entre los sindicalistas y el ejecutivo. Es Balaibar. Sea Balaibar. Que debe ser el tipo que siempre te dice que está todo bien, ¿no? ¿Quién es Balaibar? Ese embajador. Él es de la Asamblea Uruguay. Creo que sí. La Asamblea Uruguay. No sé, pero es embajador. Y debe ser el tipo, claro, porque él se metió ahí y incluso los de Unión Ferroviaria, que parece que estaban bastante rígidos, ¿no? Bueno, allá ellos dicen que del ministerio estaban bastante rígidos. ¿Pero qué hacen ahora? ¿El tren para qué está? Bueno, la idea es justamente hacer una reestructura para que el tren se empiece a usar. El tren se usa en los países, o sea, en los países desarrollados justamente el tren es una opción barata. Y en efectiva. Argentina el tren es lo que más se usa como medio de transporte, eso. Del obrero. Entonces si uno prende una reestructura de AFE, los trabajadores están medio ahí de punta siguiendo el tema. Entonces, claro, Tabaré Vázquez es el Balaibar en este caso, pero un Balaibar a nivel general, ¿no? Porque él, con lo que escuchamos el audio la otra vez, ¿no? Él pretende justamente la reestructura del Frente Amplio como que se actualice, ¿no? ¿Te acordás? El F5. El F5, sí. Pero Tabaré Vázquez siempre es el tipo con el que está todo bien, ¿no? Porque el tipo te habla todo pausado, tranquilo, es como que transmite paz interior, ¿no? Claro. El zen, ese que te habla así, bueno, no se preocupen, vamos a... Y en los actos políticos tiene menos fuerza, incluso cuando quiere meter fuerza, ¿viste? Cuando se ponen a gritar, ¡viva mi partido! Ese tipo de cosas. No, no le sale. No le sale, además que se queda como ahí y te tira un ¡viva mi partido! Y entonces lo que sale de ebullición son los aplausos de la gente, más que la propia voz de Tabaré Vázquez. No, lo divertido fue cómo se despidió. Se vio del acto con la unidad, no sé qué, y hasta la victoria siempre. Que esa frase, ¡ah! No, es la frase que más vende. No, original, si vos querés, original, claro. Claro, si vos querés ganarte las masas, tirás una hasta la victoria siempre y ya está. Te ganaste a todos. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, pero Juan, entonces hoy es 11 de septiembre. Sí, es 11. ¿Sabes qué pasaba un 11 de septiembre, por ejemplo? No sé, me suena un poquito, ¿no? La fecha. A ver, yo te voy a decir. En Guatemala, por ejemplo, en el 1541, un terremoto destruye totalmente la ciudad. ¡Pah! Es jodido eso. Es jodido, sí. Es jodido. Sí. ¿Pero es a lo que te referías vos? No, era otra cosa. El 11 de septiembre de 1853, el telégrafo eléctrico se utiliza por primera vez. Anda, sí, yo que soy especialista en telégrafo, ¿no? Sí. No, tampoco. No. Atención, es este, sí, sí. A ver, a ver. En el 1897, en Etiopía, generales de Menik II capturan, después de meses de persecución, a Gaki Yerocho, ¿no? ¿Quién? ¿Para quién? Gaki Yerocho. Un gustazo, sí. Un gustazo. Que es el último rey del reino Kafa. Lo cual significó el final de este antiguo reino, ¿no? Claro, y que pasó otro reino, ¿no? Yo qué sé, pasó, sí. Sí. Uno más reciente, ¿no? El golpe de Estado en Chile, ¿no? Es cierto. Pero esas cosas, ¿no? Eso quedó de lado. Nah, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpecito. Nah, un golpecito. Es un sacudón para ajustar la sociedad, ¿no? Claro, para sacar a esos rebelduchos que andan por ahí. Bueno. Qué triste la gente que piensa eso en serio, ¿no? Y bueno, pero no, no, en realidad nos referimos, lamentablemente, ¿no? Acá en Latinoamérica le decís 11 de septiembre y no piensan en el golpe de Estado de Chile, ¿no? Piensan en... Nadie. Pero no es solo en Latinoamérica, anda por el mundo, anda a Kuwait y en Kuwait te van a decir... Bueno, pero está, pero en Kuwait todavía, porque la cercanía, ¿no? O sea, la cercanía, está bien que en Kuwait capaz que no tengan ni idea que es Chile, pero nosotros somos latinoamericanos. Somos latinos. No, claro, por un tema de pertenencia, digo, nos parecemos más a chilenos que a estadounidenses. Ah, obviamente. Sí. Yo te vi el acento así medio chileno. ¿Viste? El chepo. Sí. El po y el. Claro. En cambio, nunca me viste hablar en inglés, por ejemplo. No. ¿Viste? Bueno, te vi intentar hablar en inglés. No, sí. ¿Cuándo? Una vez, ¿te acordás? No. Cuando trajimos a los suizos acá. No, nunca me viste como en McDonald's, por ejemplo. Te vi. No, me viste como en McDonald's. Te vi. Era otro. Ah, era un clon, era como Gustavo. Era como Gustavo, claro. Ahí está. Así que, viste, entonces, bueno, pero el 11 de septiembre de 2001, yo estaba en casa. Eso es, esa es la noticia. Claro, porque viste que ahora todos los diarios, como, viste, como noticia del aniversario, te meten un super análisis internacional y sé qué, de lo que significó todo eso, de la seguridad, bla, bla, bla. O te meten la nota de color, sale a la calle. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? Estaba clavando. Me está clavando a tu vieja, Gil. No, te imaginás que venga un por ejemplo, un Iñaki, es el reportero del 10, y te pregunte como nota de color, ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre? Y vos le respondas, me estaba clavando a tu vieja al aire. Seguro salís en Mendita TV. Sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco del 11 de septiembre y las teorías conspirativas que Juan se ha encargado de recolectar, hurgar por la web cuál teoría conspirativa haya por ahí. Porque son divertidas, las cosas conspirativas, Javi, hay que reconocer. Juan Pablo hurgó. No, hay que reconocer que todo lo conspirativo es divertido. Ah, sí, en general. Por supuesto, sí. Bueno, acá Gustavo manda un mensaje que no vamos a leer. Seguramente es algo personal. Sí, porque habla de vos, Juanita, no conviene, pero le mandamos a Gustavo. Yo te quería tirar otro tema. Ah, ¿no? Otro tema, sí. Sí. El título dice, último momento. Un disparador, sí. Último momento, estamos hablando del 4, domingo 4 de septiembre. Ya no es último momento, pero bueno, acá dice último momento. Bordaberry planteará recolección de firmas para educación. El tema de la educación no da para más, expresó Pedro Bordaberry, o mejor conocido como Pedro sin apellido, ¿no? Es que el senador colorado anunció hoy una guerra publicada por el Diario de la República que evalúa comenzar a recolectar firmas para modificar varios aspectos de la actual ley de educación. Además de la creación de una universidad para el interior del país. En la columna titulada Avisa a los navegantes, el senador asegura que, de ser necesario, recurrirá a los únicos mecanismos posibles de la oposición para enfrentar a la mayoría circunstancial del partido de gobierno. Convocando a la gente a firmar. Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto es que Bordaberry, la idea que tiene para lo que sea, es ponerse a juntar firmas. ¿Está? Esto me remite a, no sé, imaginarme a Bordaberry también en su situación diaria de vida, ¿no? ¿Te imaginas, por ejemplo? No. Mi amor, sí. ¿Qué tomamos hoy? ¿Café con leche o cocoa? Sí. Y entonces la madre le dice, y la esposa dice, no sé. Entonces, entonces vamos a juntar firmas. Y pone ahí en Twitter. Población, café con leche o cocoa, juntemos firmas. Entonces ahí se pone a juntar firmas, ¿no? Sí. Está como, no sé, es como... Debe tener un fetiche este señor con la firma. No, un fetiche con ganar algo, ¿no? En las próximas elecciones. Pero con la firma, ¿por qué todo con firma? Buscate otra cosita. Ah, porque viste que como que si la gente le cae bien eso. ¿De firmas? Claro, la gente dice, pa, me van a consultar a mí, ¿no? Claro. Entonces la gente dice, pa, mirá, me están consultando, claro. Yo tengo un poder de opinión, ¿no? Tengo un poder de decisión. Con mi firma cambia el país, ¿no? Por supuesto, por eso. Y entonces lo que está haciendo Bordaberry es eso. Aunque todos sabemos, ¿no? Que el Partido Colorado tampoco se va a levantar para las que viene. Para ponerme la musiquita porque tengo otra frase acá. ¿Otra frase? Sí, que es maravillosa. De Pedro Bordaberry. Capaz que te la cambie la fe. No, pero estaba buena esa. Creemos que en materia de educación el gobierno no está tomando ninguna medida. Vamos a darle hasta fin de año al gobierno para que reaccione. Si no, vamos a hacer un golpe de estado con mi viejo. No, mentira. No, no, pero vos jugás con eso. No, no, pero está buenísimo porque se podría continuar la frase así, porque la frase, primero te digo la frase verdadera. Sí. Creemos que en materia de educación el gobierno no está tomando ninguna medida. Vamos a darle hasta fin de año al gobierno para que reaccione. Si no, vamos a proponer recolectar firmas para modificar la educación. Ah, no. Pero te imaginas, si no, vamos a hacer un golpe de estado como mi viejo. Sería eso, sería la declaración del momento, ¿eh? Claro. Bueno, muy bien. Quedó entonces mencionado la obsesión de Bordaberry por las firmas, ¿no? Que salió diferente al padre, ¿no? Ahí, ¿no? En ese sentido salió, por no salir diferente, ¿no? No, para los que dicen que la gente, claro, se parece a los padres, ¿no? Sí, ¿no? Ahí. No. Ahí está distinto. Ahí sí, ¿no? Bordaberry padre. Claro, hubieras recorrido otros mecanismos, ¿no? Que bueno. Chéquese. En fin. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Serios ahora, ¿no? Nos ponemos serios porque se viene el informe especial de Menos que Nuestra Reputación. No, un nuevo espacio que en realidad es otro espacio. ¿No? Porque es el espacio de archivos sonoros. Vamos a escuchar algunas cosas. Y en este caso, dado la fecha de hoy, ¿no? Hoy al principio del programa decíamos que aparte de esto, bueno, habían otros casos, como era, ¿no? Hoy también se cumple el aniversario de la toma de la moneda en Chile. Y también de los amigos estos de Etiopía o no sé qué carajo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? O por lo menos, ¿cuál es la versión oficial de lo que pasó el 11 de septiembre? 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas. Pará que se me trancó acá la cosa. Vamos de nuevo. Pará, hace tiempo mientras yo lo digo de nuevo. Dale. Sí, que Osama Bin Laden ahora murió. Ah, lo mataron también. Ahora sí, vamos de nuevo. 19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden tomaron 4 jets comerciales con navajas mientras evadían el sistema de defensa aéreo, NORAD. Alcanzaron el 75% de sus objetivos. Las torres 1, 2 y 7 del World Trade Center colapsaron en forma de pancake debido a una falla estructural causada por el fuego. Asimismo, el avión que alcanzó el Pentágono se vaporizó en el impacto, igual que el avión que se estrelló en Shanksville. La comisión del 9-11 descubrió que no hubo advertencia previa por este acto terrorista, mientras que múltiples fallas gubernamentales obstaculizaron una defensa adecuada. Esa es la versión oficial de lo que pasó el 11 de septiembre, y esa es la versión de la cual la televisión, todos los medios en general alrededor del mundo, se encargan de transmitir a la gente, ¿no? Que eso fue exactamente lo que pasó. Bueno, recordemos, fue hace 10 años ya. No estábamos diciendo dónde estábamos nosotros. Yo me acuerdo que había sido un día de paro de liceo, ¿no? Vos también. Era un día de paro y yo estaba en casa viendo, y prendí la tele y veo un avión dándose contra un coso. Y digo, ¿qué pasó acá? Cambio de canal, me aburrió. Cambio de canal, pongo el 5 y está lo mismo. Pongo el 10 está lo mismo, pongo el 12 está lo mismo. Digo, ¿qué pasó acá? Algo jodido pasó, ¿no? No, el 5 estaba pasando un documental sobre Etiopía y... Sobre Etiopía, sí, sí. No, pero en esa época todavía no estaba el gobierno del Frente Amplio, así que era otra cosa. No, el 5 estaba en eso. ¿En serio? Y le dijeron a las autoridades, che, hagan un breaking news, por lo menos, pero no. Pero no, se quedaron en Etiopía. Pero bueno. Digamos que esa es la versión oficial, pero si uno piensa un poco... parece que no es tan así, ¿no? Y una cadena de televisión, la cadena RE, hizo un informe sobre otras versiones de lo que está pasando. Entonces, en el primer audio vamos a escuchar a Condoleezza Rice. Ahora en el primer audio vamos a escuchar un informe de la televisión de los otros, de las otras versiones sobre lo que pasó el 11 de septiembre. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los atentados del 11 de septiembre. Una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez, ya lo han hecho antes. Richard Gage fundó el Movimiento de Arquitectos por la Verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de 1,000 profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las torres del World Trade Center. Escuchamos acá una integrante del FBI que digamos que se fue de la opción oficial, la que dan todos los medios, diciendo que el FBI no hizo todo lo posible ante advertencias de un inminente ataque terrorista. Porque recordemos que estamos hablando de la inteligencia superior del mundo, ¿no? Es la inteligencia, la mejor inteligencia del mundo. Es, si uno piensa, vamos a atacar un país, el que menos se le ocurre para atacar es Estados Unidos, ¿no? Y entonces, después del informe del 2001, después de los atentados, se empezaron a escuchar otras voces. Una de estas voces es la integrante del FBI, que a su vez se contactó con un grupo de arquitectos, como ellos se denominan Arquitectos por la Verdad, que uno de estos arquitectos fue uno de los que construyó el 11 de septiembre. El eslogan es construimos la verdad, ¿no? Sí. Arquitectos que construyen la verdad, y bueno, una de las cosas que habían construido este grupo de arquitectos es las Torres Gemelas, y empiezan a dar argumentos de por qué es imposible que con un avión, con el impacto de un avión, se caiga así nomás como se cayó. Porque primero se cayó una, después viene el otro avión y se cae casi que de la misma forma. Escuchemos otro audio de esta cadena internacional, que nos decía. Las famosas Torres Gemelas de Nueva York podrían haber sido destruidas por una explosión y no a causa de los aviones que fueron estrellados contra ellas. Esa es la opinión de muchos expertos estadounidenses que ahora insisten en una nueva investigación de los trágicos hechos. En 2002, una funcionaria del FBI acusó públicamente a sus jefes de no haber hecho nada para prevenir los atentados del 11 de septiembre. Una declaración que repercutió mucho en la opinión pública de Estados Unidos. El gobierno intentará intimidar a los activistas para hacerles callar. No sería la primera vez, ya lo han hecho antes. Richard Gage fundó el Movimiento de Arquitectos por la Verdad sobre el 11 de septiembre. Este grupo reúne a más de 1,000 profesionales que afirman que no es posible que un avión derrumbe un edificio como las torres del World Trade Center. Los edificios se destruyeron con explosivos. Varios arquitectos e ingenieros insisten en que el Congreso debe emprender una nueva investigación para dilucidar los hechos. Algunos expresan sus sentimientos a través de carteles en sus autos o camisetas. Es el caso de Frank Agamemnon. Nuestro gobierno nos ha mentido sobre el 11 de septiembre. Si la verdad triunfara, probablemente no habría guerras. A la conferencia La Traición en Estados Unidos han llegado cientos de personas de todo el país. Todos creen que los acontecimientos del 11 de septiembre se deben investigar de nuevo. Vengo de Virginia para obtener información. Los medios no nos cuentan nada. El Movimiento por la Verdad sobre el 11 de septiembre existe desde hace tiempo, pero parece que ahora empieza a preocupar a las autoridades. De hecho, hace poco ha sido incluido junto con Ku Klux Klan en la lista de las asociaciones más odiadas por los ciudadanos en Estados Unidos, según afirman las encuestas. El presidente Kennedy dijo una vez que sin debates y crítica es imposible gobernar un país. Muchos ahora exigen mayor transparencia por parte de los políticos. Entonces ahora tenemos, aparte de los Arquitectos por la Verdad, ¿no?, como decíamos antes, un grupo de personas que son, digamos, los de por la verdad del 11 de septiembre en general, ¿no? Son personas que pensaron y que dicen, bueno, queremos más información de esto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y qué pasó? Es uno de los grupos más odiados por el general de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Junto a Ku Klux Klan. Junto a Ku Klux Klan, ¿no? Tiene ¿De qué país es el locutor? Porque tiene un acento particular. Es de España. Ah. De España, es de la cadena RT de España. Y bueno, pasó a ser uno de los grupos más odiados junto con el Ku Klux Klan. Y son personas que, digamos, pensaron y dijeron, pa, no me creo todo lo que dicen en la televisión, vamos a investigar un poco. Pero buscando información, el gobierno no se las da. El gobierno, la única información oficial que da es este mito, o sea, la transcripción oficial que leímos al principio. Así que bueno, empezando por una de las cosas, de uno de los mitos que se dice de la transcripción oficial, es de las advertencias, que dice que no hubo advertencias antes de llegar al atentado. Entonces vamos a escuchar a Condoleezza Rice, a Bush y a una persona de la CIA diciendo que no hubo advertencias y que no se podrían haber previsto los ataques terroristas. No creo que nadie hubiera podido predecir que trataran de usar un avión como un misil. Nadie en nuestro gobierno, al menos. No creo que el gobierno anterior hubiera podido prever que volaran aviones contra edificios. No hubo amenazas involucrando operaciones domésticas reales, implicando obviamente lo que sucedió, las ciudades, las aerolíneas, etc. Bueno, obviamente es un doblaje, ¿no? Del audio original, pues no lo íbamos a pasar en inglés porque hay gente que capaz no puede entenderlo. Pero eran, como dijimos, Condoleezza Rice, Bush y una persona de la CIA que dijeron que no había forma de enterarse de que esos ataques podían ocurrir. Y como decíamos antes, estamos hablando del país con mayor inteligencia del mundo, tal vez. No sé si de mayor, pero uno con de mayor inteligencia. Y violaron ese sistema de inteligencia, no se supo nada. Pero ¿qué pasa? Hay una parte 2 de los mitos. El sistema de defensa aéreo, el NORAD, condujo ejercicios exactamente iguales a los del 11 de septiembre un tiempo antes. O sea, una de las pruebas... O casualidad, una de las pruebas que tuvo que hacer el ejército de defensa aéreo fue una exactamente igual a lo que pasó el 11 de septiembre. Así que escuchemos este audio que ahí nos explica un poco. USA Today reporta que en los dos años anteriores a los ataques del 11 de septiembre, NORAD condujo ejercicios usando aviones secuestrados como armas. Y un objetivo... eran las torres del World Trade Center. Esta es la tapa del manual de respuesta de FEMA, 1997. La operación Mascal, octubre del 2000, simuló un avión estrellándose en el Pentágono. En documentos confidenciales de las Filipinas obtenidos por la CNN, el plan era claro. Se abordaría algún avión comercial americano y se estrellaría en las oficinas principales de la CIA. Otros edificios que fueron objetivos, el Pentágono y el World Trade Center. George Tenet decía que la seguridad y el contraterrorismo estaban titilando en rojo. Y las advertencias de un ataque inminente eran tan severas que algo dramático debería haberse hecho. En su lugar, el presidente de Estados Unidos se tomó un mes de vacaciones. Entonces, claro, esto demuestra que advertencias hubo. Y que a su vez el presidente estaba advertido de unas posibles advertencias. Pero ¿qué hizo? Se tomó vacaciones. Dijo, no, acá no pasa nada y se fue de vacaciones. Y es muy extraño que justo el mismo ejercicio hubieran practicado antes de estos atentados. O sea, más allá de que sea casualidad o no. Si practicaron con ese ejercicio, lo podrían haber frenado el ataque. Porque tuvieron todo un entrenamiento con una, digamos... un planteamiento igual, o sea, ¿cómo se dice? Cuando haces un cosa que no es real, un plan piloto, un simulacro con algo exactamente igual a lo que sucedió el 11 de septiembre, que unos secuestradores toman un avión comercial y estrellan contra el Pentágono y contra las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención esto. Otro de los mitos es que la evidencia que se encontró para culpar a uno de los secuestradores es un pasaporte, que ese pasaporte se encontró intacto, completamente intacto, abajo de todos los escombros de las Torres Gemelas. Entonces esto fue lo que permitió dar con todos los supuestos secuestradores, que a su vez estaban vivos los supuestos secuestradores. Así que bueno, escuchemos este audio que dice de este mito de la evidencia. La evidencia fue también aparentemente planeada. El pasaporte de uno de los secuestradores fue supuestamente encontrado entre los escombros. Pasa a través de la bola de fuego, a través del lado del avión, y luego cae hasta el suelo sin ningún rasguño. Durante 6 meses reportaron que tenían este pasaporte. ¡Ey, lo tenemos! ¡Tenemos la prueba! Y entonces el tipo aparece y estaba todavía vivo. Varios de estos hombres están todavía vivos. No lo podía creer cuando el FBI me puso en su lista. Dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento, pero no soy un suicida. Estoy aquí, estoy vivo. No tengo ni idea de cómo pilotar un avión. Al menos 6 de los secuestradores están aún vivos. El FBI, hasta día de hoy, no ha corregido su lista. No hay ninguna evidencia que conecte ninguno de los secuestradores vivos o muertos con Osama Bin Laden. Entonces, ¿cómo es la cosa? Encontraron un pasaporte así, intacto, completamente intacto, abajo de los escombros. Ese pasaporte era una persona a la cual acusaron, que era uno de un musulmán o algo de eso. Y a su vez, bueno, el musulmán dice, yo no puedo creer que me estén acusando de esto, jamás en mi vida piloteé un avión. O sea, dijeron, bueno, vamos a ver un musulmán, bueno, vamos a agarrarlo y vamos a acusarlo, ¿no? Ojo, esto... Es una teoría, ¿no? No vamos a decir que esto sea la verdad, pero si uno se pone a pensar, dice, qué cosas extrañas que son todas estas, ¿no? Sí, es bastante coherente, digamos, encajan. Es bastante coherente, porque que encuentren la evidencia de esa forma es muy extraño. Y bueno, vamos al último mito, que es cómo se cayeron de las Torres Gemelas. Que bueno, que como decíamos, que las torres de World Trade Center colapsaron en forma de pancake debido a una falla estructural causada por el fuego. Y asimismo el avión, que, bueno, lo del avión que alcanzó Pentágono es otra cosa, pero supuestamente el avión se estrelló y por el fuego se fue cayendo en forma de pancake, como desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a escuchar qué es lo que se dice, o sea, una de las teorías sobre por qué fue que se cayó así, que se cayeron así las torres. De acuerdo con la teoría, el fuego, aunque no derritió el acero, lo calentó lo suficiente para causar que los pisos debilitados por los choques de los aviones se soltaran de las columnas de acero, lo que causó una reacción en cadena. Lo que esperarías ver con esa teoría, que es la teoría oficial, sería una montaña de pisos apilados unos encima de otros, y en el medio un grupo de columnas del núcleo todavía en pie. El núcleo de las Torres Gemelas consistía en 47 gruesas columnas de acero. Si los pisos se hubieran soltado de ellas, las columnas todavía estarían en pie unos 300 metros hacia el cielo. Los aviones no cortaron todas las columnas centrales. Diseñamos los edificios para soportar un impacto de un Boeing 707 chocando en el edificio en cualquier punto. El edificio podía resistir probablemente varios impactos de aviones de línea. El avión entró dentro de los edificios. Entonces usted dice que los edificios fueron diseñados para resistir un agujero como ese y todavía permanecer en pie. Si se soltara una bola de billar desde la cima del World Trade Center a 110 pisos, tardaría de 8 a 10 segundos en llegar al suelo si no encontrara absolutamente ninguna resistencia. Las Torres Gemelas cayeron a una velocidad cercana a la de la caída libre. 200.000 toneladas de acero se deshicieron y explotaron hacia afuera en un radio de 150 metros. Esto significa que los pisos se destruyeron a razón de 10 pisos por segundo. No hay una razón en la teoría oficial que explique la velocidad de caída libre del edificio. ¿Qué es lo que puede hacer eso? ¿Qué es lo que puede mover una masa semejante? Explosivos. Bueno, ahí explica algo que es muy extraño, que, bueno, da la prueba, ¿no? Que dice, si uno suelta una bola de billar desde el último piso de la Torre Gemelas, demora en llegar en caída libre hasta el suelo entre 8 y 10 segundos. Ajá. Que ese fue el mismo tiempo que demoró en derrumbarse toda la torre. Entonces estamos hablando de que, o sea, un avión impacta en un punto y demora lo mismo que demora en caer en caída libre sin obstáculos una bola de billar, ¿no? Y otra de las cosas que entrevista... Estamos hablando de... Esto es sacado de la película Zeitgeist, que es bueno decirlo, que todos la miren si la consiguen, que se puede encontrar online, y aparte no sería piratearlo o bajarla, porque el creador... Los derechos. ¿Eh? La publicaron en internet. Claro, está publicada enteramente en YouTube. Por ellos, por los creadores. Por los creadores, claro. Sí. Que en realidad lo que hace es cuestionar cosas para pensar, y una de las cosas es el mito del 11 de septiembre, ¿no? Para que uno piense. Esto es como un documental. Es un documental. Está dividido en tres partes, me dijiste. Está dividido en tres partes. Una es la historia en general, que empieza con la religión. Luego está la parte de el 11 de septiembre. Y después hay una tercera parte que es que le prestes atención a los hombres detrás de la cortina. Se llama así. Y que empieza a, digamos, a nombrar personalidades que no son visibles en los medios de comunicación, pero que tienen mucho poder, ¿no? Ocultos, sí. Pero es muy, muy interesante la teoría esta que se plantea, porque uno piensa... O sea, todos vimos los videos que hay por ahí del momento del impacto. Y cómo se cae, como si fuera una demolición de un edificio programado. Claro, en Discovery pasan este programa de demolición de edificios y uno más o menos sabe cómo es que cae un edificio cuando lo demuelen. Claro, cuando se le ponen explosivos, claro. Estratégicamente, sí. Para que se caigan. Y no caiga para el costado. Exactamente. Sí, las Torres Gemelas cayeron. Cayeron exactamente igual, ¿no? Acá Gustavo dice... Mezcla el juego de la película en gallego con la sección de archivos sonores y dice Son Bush y Condoleezza Rice, tengo 6 puntos, dice. No, lo que pasa es que no está en audio latino, está en inglés con subtítulos o en gallego. Claro, sí. Así que no podía pasarse de otra forma. Muy bien. Pero bueno, es muy interesante esta teoría, sobre todo porque, da pruebas. Porque entrevista, por ejemplo, a varios de los arquitectos del edificio y uno de ellos dice que estaba diseñado para soportar un avión de mayores proporciones. Sí. Y que a su vez era, era un material muy difícil de romper. Sí. Y que no puede ser que se haya caído así, tan de forma sistemática, ¿no? Interesante, Juan. Muy completo tu informe, Juan Pablo Aguirre, le agradecemos. Bien, bien, muchas gracias. Miren Zeitgeist, vos. ¿Cómo se escribe bien? Se escribe Zeitgeist. Zeitgeist. Muy bien, muy bien. Que vos, y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedarme el mismo. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Nos fuimos, Juan. Un saludo para todos los que escucharon, ¿eh? Como siempre, sí, un abrazo para cada uno de ellos. Un abrazo para cada uno de ellos. Y la promesa está hecha. ¿Qué promesa? La promesa... ¿El qué? ¿El cambio? El cambio que está tan maleante que hay que darle un empujoncito. ¿Un empujoncito? La promesa de volver el domingo que viene con el espíritu renovado, ¿verdad? Como lo hacemos cada domingo, cada semana, ¿verdad? Intentando sobrellevar esta pesada carga que se llama vida. Qué frase que acabas de tirar, la verdad. Te felicito. No, en serio te digo. En serio, mirame la cara, Javi. Te lo digo en serio, no es un tono irónico. Maravilloso, tu frase. No, igual te digo la verdad, lo tenía anotado acá en frases para el mcn.com.